en carnaval, el empedrado baile. Quizás en carnaval, el empedrado canta. La milonga. Quizás en carnaval, en una esquina, retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mistonga. Un poroto de la máquina tanquera. Alguien lo dio por muerto. Una música tan criolla. Argentina. No se pierde así lo oriental. Tango. Logia Mistonga. Candombe. Logia Mistonga. Milón. Que mandinga trae el mondongo y mezcla todo en la olla. Mistonga. Esta sensación alguna vez fue pasada. Recuerdo en mi adolescencia empezando a deslumbrar la insoportable levedad del ser. ¿Cuándo terminó la película? Cuando finalmente el protagonista se da cuenta de que era portador de todo aquello que lo hacía feliz. Aquello que nunca imaginó. Aquello que iba en dirección opuesta a su imaginario. En ese momento, donde tenía su vida entre las manos, cuando en la tranquilidad de una vida sin fuegos artificiales halló a una mujer que lo amaba y a quien podía amar. Amarla en la inmensidad del encuentro. Amarla sin temor a perderla. Amarla más allá de sí mismo. En ese momento, la muerte toca su puerta, entra a su casa y lo arroja del mundo. Fin. Late un corazón. Oigo tu voz. El tango es el carnaval de mi voz. No venderá. Verde. Dime que labios de miel que ve. ¿Dónde vive? Ven y saludé. Eso de junto que y en el fino cristal de tu panero. Logia, logia, doctora. Thank you. cuando tú pasas caminando por las tardes, repiqueteando tu taquito en la vereda, marca compases de cadencias melodiosas y una milonga compadrona y callejera, y en tu vaivén es pareciera la bailaras, así te miren y te miren los que quieran, porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia y el majestuoso ondular de mi bandera. Tardecita criolla, de límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo, pinchita argentina, que es todo tu orgullo, y cuánto sol tienen esos ojos tuyos. Logia Mistonga. ¿Aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120.

este tipo de encuentros, presentaciones, recitales, ponele el nombre que quieras. Esta vez, el viernes 11, va a tocar Un Planeta, Los Nuevos Monstruos y Los Tantra. Además, va a tener transmisión en vivo desde la radio. Bueno, están invitados. No sé cuánto sale la entrada, pero siempre es accesible para todos los bolsillos. Viernes 11 en el Olga Vázquez, a partir de las 11 de la noche, más o menos. Los esperamos y nada, queremos que vengan, ¿sí? Porque esto es parte del sostenimiento del espacio radial. Hablando de este espacio radial, bueno, nos pueden escuchar en radionautafm.wordpress.com y nos pueden llamar al 451-6917. Si nos quieren escribir algo, que sea en el Facebook de la logia, que lo tenemos acá funcionando, agradecidos de que haya internet. Hoy llegó la primavera, también estamos transpirando acá con los compañeros, bastante. Sí, se ríe. Sí, es verdad. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien. Bueno, feliz de estar. Nosotros también. Todos estamos felices. Yo también. Buenas noches, Max. Buenas noches. Ahí va. Nos saludan por ahí. Les quería contar, hay un encuentro que va a durar 3 días que tiene que ver con este espacio también que se promueve desde Radionauta, que tiene relación, hoy tengo el tener, con los medios populares LP, ¿sí? Medios populares de La Plata. Bueno, puntualmente este fin de semana va a haber un encuentro, ¿sí?, organizado los días 11, 12 y 13 de octubre, que va a ser en la ciudad de Buenos Aires. Es el 10º encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos. La consigna es para pensarnos y organizarnos en red. Bueno, arranca el viernes a las 7 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Si quieren acercarse, queda en Santiago del Estero 1029. Lo interesante de este encuentro es que va a venir gente de, no solo esto, pero es para decirlo, de Venezuela, de Chile, de Honduras. Bueno, la idea es intercambiar experiencias y pensar, reflexionar, proponer, crear, construir el rol que juegan este tipo de medios en las realidades sociales y políticas. Otro nuevo ticket. Así. El 12 y 13 de octubre, además, se van a llevar adelante más de 25 talleres, justamente para debatir, para capacitar, en otro lugar, que es el Centro de Formación Profesional número 24, en Flores, en la calle Morón 2540. Bueno, si quieren más información, recalcar que este encuentro es abierto y gratuito. Y los que todavía están más que a tiempo de participar, pueden ir a la página www.rnma.org.ar. No se olviden, 11, 12 y 13 de octubre para pensarnos y organizarnos en red. Encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Bueno. Creo que por esta bacanal, ¿no? Así, contar algo de, por ejemplo, de Canaro, de Francisco Canaro. Bueno, Francisco Canaro, además de que sus padres fueron uruguayos, él también nació en el Uruguay. Luego, con el tiempo, su padre fue protagonista de luchas políticas y sociales allí en el Uruguay, entre blancos y colorados, también se llamaba Francisco, bueno, emigran hacia nuestro país. Un origen súper, ultra, hiper humilde, la de lo familia. Me sale así porque hoy leía, y por ejemplo, a uno de los hermanos menores, todos en una habitación, compartían una habitación, dormía en un canasto que el padre levantaba con una soga, ¿no? O sea, nada, es un paisaje también de época y de lucha. Me encontré con algunas cosas que, no sé, no hablaban muy bien de Francisco Canaro. Pero bueno, habrá que leer, ¿no? Claro, que era medio no sé qué, pero como que no hablaban muy bien. Entonces, de la fuente que yo leí, lo que se mencionaba era la cantidad de años que determinados músicos estuvieron junto a Canaro. Bueno, trabajó de canillita. En esa época de la Argentina oligarca, Canaro nació en 1888. Una época que fue, a partir de 1880, denominada como la época conservadora de la Argentina. Y ahí tenemos las campañas de exterminio a cargo de Julio Roca como propuesta, y después, bueno, él siguió digitando los hilos por ahí abajo en cada nuevo presidente que pasó por el sillón. No por nada viene esto para esta fecha, ¿no? Cerquita del 12 de octubre, digo. Bueno, y Canaro trabajó, bueno, les decía, como canillita, pero no así nomás. Salieron con los hermanos rajando porque se estaban muriendo de hambre, fueron a comprar diarios y los empezaron a revender en la calle. Así empezaron a juntar los primeros mangos con sus hermanos. Después lustró zapatos también en la calle, construyendo su propio cajón. Trabajó en una fábrica de aceites y ahí, con una lata de aceite, Francisco fabrica su primer violín. Y con eso tocaba, una lata de aceite que ya no era una lata, sino que era un violín. Bueno, un 26 de noviembre entonces nacía Francisco Canaro, ha realizado infinidad de tangos, producciones. Le decían el empresario del tango, ¿no? Sabía dónde poner el ojo y hacía mucha guita con eso Canaro, ¿sí? Quizás alguna vez, esto es una opinión muy subjetiva, traigamos cuestiones más específicas, ¿no? Claro. Datos fácticos, digo, que en este momento no los tengo acá. Bueno, acá dicen algunos dicen adjetivos acerca de Canaro. Bueno, y el otro es Julio De Caro. Bueno, Julio De Caro ya lo hemos traído a la logia. Es toda una eminencia en lo que es la historia del tango, ¿no? El estilo de cariano ha llegado hasta nuestros tiempos. Bueno, hubo un tipo que se llamó Julio De Caro, ¿sí? Nacía un 11 de diciembre de 1899 en Buenos Aires. Bueno, no hacemos acá biografías, tiramos cosas que por ahí nos interesa compartir con ustedes. Es un detalle un poco cliché, pero el 11 de diciembre justamente ha sido declarado el Día del Tango. En esa fecha, el Día Nacional, también nacía Carlos Gardel, ¿no? Y Julio De Caro. Julio De Caro se casa en Uruguay y de un breve matrimonio que tiene, antes de separarse, nace su única hija Beatriz. Esto nada que ver, pero lo tiro igual. en 1959 se casa en segundas nupcias con Cora Ambrosetti, que venía de una familia muy destacada por sus estudios antropológicos y etnográficos. Mire usted qué cruce entre el músico y la señorita. Bueno, De Caro y el cine, por ejemplo. Trabajó en el cine De Caro. Participó de películas como La barra de taponazo, de 1932. Así es el tango, del 37. Murió el sargento Laprida, de 1939. Y fue además director musical en Las luces de Buenos Aires. Su tema Orgullo criollo formó parte de la película El café de los maestros. Como no quiero seguir derrapando, voy a contar una cosita más de Julio De Caro. Infinidad de cantores pasaron por la formación de Cariana. Entre ellos estuvo Edmundo Rivero, por ejemplo, que decían que era mejor cerrar los ojos y escucharlo antes que mirarlo. Pobre Edmundo, era bravo de cara. Era muy bravo, sí. Bueno, Lidia y Violeta Desmond, por ejemplo, dos chicas en el 36 cantaron ahí con la orquesta de Decaro. Nos vamos a ir, entonces, siempre hay un pase que te salva la vida, hablando de chicas, a escuchar el tema de Gisela Magri, que nos va a cantar Zorzal, de su disco Glicina Oscura, tango y samba enredados. Antes de ir a escucharla, quiero comentarles que el programa pasado también lo tiramos súper entusiasmados, que el 13 de octubre Gisela va a estar presentándose en el Teatro del Viejo Mercado a las 9:30 de la noche en la Valle 3177 en Capital Federal. Teatro del Viejo Mercado, Glicina Oscura, Gisela Magri. Hoy vamos a escuchar Zorzal. Y además un tema del engrupe que se llama Murgao. Una mezclita de milonga con murga de fondo. Venga. Candonga. Candonga. Candonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Candonga, candombe. Candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Thank you. de ojazos negros y chambergo requintao, pañuelo subido al cuello y zapatos charolao. Cantaba sentido tango con su voz sentimental, y allá en la barriada humilde le llamaban el zorzal. Cien noches le cantó a su arrabal, cien noches sollozó su corazón. Cariño tuvo mil y en su cantar iba sembrando sus amores de zorzal. Laray, laray, laray, la. Ha quedado triste, ya no tiene su cantor, se fue siguiendo una estrella, porque en ella va su amor, aquella morocha linda que lo supo enamorar, cerró sus ojos para siempre y tras ella fue zorzal. Cien noches le cantó a su arrabal, cien noches sollozó corazón. Cariño tuvo mi y en su cantar iba sembrando sus amores de zorzal, iba sembrando sus amores de zorzal, iba sembrando sus amores de Sorosa. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Radionauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audios. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. No somos más o menos, más o menos. A veces no somos, quizás, quizás no somos. De vez en cuando somos Radionauta. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Logia Mistonga. Por Radionauta FM 106.3. Va a ganar. Va a ganar. Logia Mistonga. Hola, hola, hola, hola, hola. Yo no me escucho. Hola, hola. ¿Estamos al aire? Hola, tangas. Sucias, sucia, tangas. Mira, estamos adentro, nada más. Bien. me intimida. Bacanal, bacanal, bacanal, bacanal. Bacanal. Logia Mistonga. Bueno, así pasaba Gisela Magri entonces con El Zorzal, programa en vivo saliendo por internet en radionautafm.wordpress.com en un octubre del año que quieras, ¿sí? Un año bastante mutante este. No, no voy a decir absolutamente nada del año. Del año. Ya todos saben. Bueno, pasaba Gisela entonces cantando El Zorzal, hermosa versión. Sí, muy bonita. Y el engrupe también sonaba. Son tan expresivos mis compañeros, yo les quiero contar. Yo tengo que ponerle palabras a eso y no sonar como una loca que me pierdo en lo que digo. Aunque así suene. Pero bueno, el engrupe hacía murgao entonces. Milonga y murga, por ahí andaban. Algunas cuestiones que vienen de la mano de... a ver, la justicia, sí, podría decirse de esa manera. Vamos a recordar que este año, a principios de año, el 13 de marzo, se produjo el violento desalojo de la Sala Alberdi en el Centro Cultural San Martín, en la ciudad de Capital. Con, bueno, heridos de goma, represión policial, ¿sí? Los números no importa, es uno nada más, es represión policial a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Mauricio Macri. Después vendría lo del Hospital Borda también, todo eso este año, ¿sí? Bueno, ¿qué les quiero contar? Que hay cuatro procesados en esta causa, ¿sí? Por la toma que llevó 2 meses del Centro Cultural. Se realizó la primer audiencia en estos días. Afuera del edificio donde declararon los compañeros, más de una organización y el resto de los integrantes de la Sala Alberdi realizaron un desayuno colectivo y una muestra fotográfica. 3 móviles policiales, 40 oficiales, todo un circo montado a cargo de la fuerza represiva, con 4 compañeros procesados que el cargo que se les imputa es el de usurpación. Bueno, en esta instancia de audiencias, que es la primera, lo que se va a realizar es la presentación de pruebas y fundamentalmente escuchar y visibilizar cuáles son los argumentos de la acusación. Porque la única causa... que se les puede imputar y que de hecho se hace, es la de usurpación. Ni daños al edificio, ni otras cuestiones que andan circulando también por los medios que no son populares, ni alternativos, ni comunitarios. El 27 de septiembre, algo que yo me enteré hace muy poquito, pero el 27 se realizó la reapertura de la Sala Alberdi, a cargo del gobierno porteño. Paradójicamente, la obra teatral que se presentó, que se exhibió, trataba sobre la dictadura. Es justamente el cambio a la privatización de la cultura, porque a partir de ahora la entrada cuesta 60 pesos, cosa que no había ocurrido antes. ¿Sí? La propuesta de los compañeros que resistieron 2 meses adentro de la Sala Alberdi eran talleres a la gorra, porque creen que todos tenemos el derecho natural y no legal de poder acceder a la cultura, el arte y la enseñanza. A partir de ahora solo accedes si pagás. ¿Sí? Y ahí tenés el amarillo y negro del gobierno porteño que te auspicia. Teóricamente los compañeros cuentan que refaccionaron la sala, pero rompieron todo lo que quedara de rastro de justamente algo que la logia siempre rescata de cualquier cosa que se trate, los orígenes, ¿sí? Pero esos orígenes que han quedado invisibilizados, que ya no, gracias a Dios, a nosotros, a, sí, no sé a quién, pero se empiezan, no sé... Los visibilizamos, gente, y los transmitimos para que siga la cadena, más allá de este programa, ¿no? Bueno, ahora los chicos que han resistido nos cuentan que definen a la Sala Alberdi como una vitrina artística. No quería dejar de compartir con ustedes que ha empezado entonces el proceso judicial rápidamente, que eso también es para marcarlo rápidamente. ¿Por qué lo digo con ironía? Porque hay infinidad de procesos judiciales que no tienen que ver con intereses empresariales, con intereses privados, sino con otras cosas que nos hacen como sociedad que no empiezan más. Y uno de esos fue el juicio por el asesinato de Walter Bulacio. 22 años tuvieron que pasar. O casualidad, ¿no? En esta causa, quien estaba implicado era un agente de la fuerza represiva, también de la ciudad de Capital. Hace 22 años, un 19 de abril de 1991, Walter Bulacio tenía 17 años y fue a ver un recital de Los Redondos en obra sanitaria. En la década del 90... la mal ponderada bonaerense, así, ¿no?, como se le llamaba, realizaba razzias. En una de estas razzias, Walter es detenido, ferozmente golpeado, reprimido. Hay otra calificación legal que no me la acuerdo, pero lo dejan morirse, ¿sí?, en una celda con muchos chicos más que detuvieron esa noche. Algo para también traer a colación. Estamos contentos de que empiece el juicio a Miguel Ángel Espósito. Pero bueno, es el juicio por Walter nada más. Y esa noche fueron detenidos ilegalmente más chicos. ¿Sí? Es verdad. ¿No? Perdón, te puedo... Por favor. Un cachitito lo ahí. Lo que quiera. No murió dentro de la comisaría. Murió 2 días después en el hospital. Todo esto también que trae a colación es que no le permitían a la madre ingresar al hospital a verlo, ¿no? Custodian la puerta porque te tratan como un delincuente, entonces no te permiten entrar, como si estuvieras incomunicado, por ejemplo, pero estás internado. La madre pudo entrar, llegó a verlo y ya figuraba con cortes en la cara y distintas cosas. Claro, bueno, una cuestión, abandono de persona era, amigo, lo que quería decir. Exactamente. Que realiza la fuerza. Lo tiraron en el hospital. Sí. La fuerza de la puta que lo parió, ¿no? Discúlpenme. Muy Bueno, Miguel Ángel Espósito está siendo juzgado únicamente por la privación ilegal de la libertad de Walter Bulacio en lugar de poner la carátula que se merece, que es tortura seguida de muerte. Exactamente. Esa es otra cuestión, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, finalmente entonces, luego de 22 años, la justicia argentina inicia este proceso. La próxima instancia del juicio contra Espósito, no se olviden, Miguel Ángel Espósito, va a ser este viernes 11 de octubre, a partir de las 10 de la mañana. En la sala de audiencias ubicada en la calle Paraguay 1536. El que quiera ir, vaya. Bien, ¿no? Después se va a realizar al mediodía un festival en Callao y Paraguay. Bueno, un mes movido, dijimos, octubre. Sí. Octubre. Bien. Cambiamos un toque de clima y vamos a escuchar, no sé, a un ser del más allá, que pasó por acá y dejó toda la magia que pudo, que hizo su poesía también. Vamos a compartir con ustedes un audio que se llama Chau. Yo sigo fiel a mis pasos que van tras mi necesidad. Puede que al girar mi cabeza 4 veces ya no te encuentre. Pues, que en este momento, entonces, como constancia de que por vos estuve buscando. Logia Mistonga. Yo te estaba esperando sin saber por qué esperar. Ese anciano me mira sin saber si es de verdad. Logia Mistonga. Martes, 20 horas. Radio Nauta, FM 106.3. Bueno, Radionautas, ahí pasaba el audio en la voz de Miguel Abuelo contándonos Chau, parte de su producción poética. Entre 1977 y 1979, en Barcelona, porque Miguel Abuelo durante la década de los 70 se fue, editó Paladín, un libro inédito en nuestro país. Dice Miguel, no quiso ver un ejemplar de esta edición. Así que es como algo misterioso que ha quedado su producción escrita. ¿sí? Relacionada con la poesía. Entonces, dice así. Después, bueno, sabemos que estuvo acá con los abuelos de la nada, ¿no? En nuestro país. Que van a sonar en la logia también en algún momento. Los abuelos de la nada. Sí. Oh, sí, suenan los abuelos. Dale, ahí genial. Está. Bueno, programa 53, los abuelos de la nada. Abuelo de la nada. Ahí va. Perdón, claro. Chiste, chiste de adentro. Claro, yo les cuento. Les sigo contando. Claro. Hoy estamos con esta cuestión auditiva. Me llegó que también podía llegar a sonar Miguel Mateos. Les pido por favor que escriban al Facebook votando por sí o por no que suene Miguel Mateos en Logia Mistonga. Ahí está, bien. Y después, pegadito ahí a ese audio encantador, sonaba Spinetta, Luis Alberto, cantándonos Una sola cosa del disco Privé. Bueno, en este disco, Spinetta dice que fue la primera vez que utiliza una máquina de ritmos, ¿sí? Antes se había cruzado con García. Y habían hecho esa famosa canción, Rezo por vos, que bueno, los músicos en algún momento se pelearon y García la grabó en parte de la religión. Y el flaco en este disco, donde estaba Una sola cosa, que se llama Privé. Bueno. Ya hay gente votando por el bueno. Listo. No, Miguel Mateos. César Banana Pueyrredón. César Banana Pueyrredón, no. Gente. Alejandro Lerner. No. Ay, mamá. Bueno, bien, bien. Tranqui, Rama. Sigan. No. Porque puso un no, claro. Bueno, ¿qué más, amigo? ¿Algo más? ¿Qué quiere que va a comer? No sé. Nos vamos a escuchar algo. Dale. Hoy la noche está increíble, ¿sí? Hermosa. Una hermosa noche. Despunta la primavera en nuestra ciudad. Así que los invitamos a que escuchen. Te quiero, por Onda Vaga. Florecita rockera. A cargo de Aterciopelados y Malegría por Manu Chao. Después de ahí, de todo eso que va a pasar, que está recontra bueno, sigue el rectificando, ¿sí? Así que quédense. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Tango, candombe, milonga y otras yerbas. Y otras yerbas. Tango, candombe, milonga y otras yerbas. Y otras yerbas. Bueno, ¿me das el cosito? Sí. Bueno, ¿vamos? Vale. Sí. Te quiero, pensé. Te quiero, sos muy linda, me haces bien. Yo te dije. Transforma la mala en buena medida.

alegría, emborraché dentro un vasito de jerez. Alíviame María, alíviame, dame otro beso de jerez, mañana te lo pagaré. Tu risa me da risa, tu valor me da calor, dame otro beso de licor. Rectificando en el Cenit. Las noches en soledad y un ser. Amores baratos con olor a nada. Una piel que se transforma bajo las luces para olvidarse de ser, para poder ser soñada. En el medio del pecho una cuenca. Suaves, fúlgures relámpagos destructores y caricias que adornan una cabeza sin corona. ¿Cuánto será? Es largo el sendero, gran contradicción que miente cuando el cartelito parece destino. ¿Qué carajo es eso? ¿Algún plan cósmico que se cumple, que se desarrolla como un manto de lava sobre el pecho? ¿De cuántas caricias necesita el cuerpo para no morir? ¿De cuántos abrazos para no naufragar? ¿De cuántos roces para respirar? Los poros se abren al oxígeno de los demás. Todo se filtra sin mediación. Todo es tan intenso que la piel se desgarra de emoción. Un cuello se estira alto para tratar de llevar la boca cerca de un oído ignorante de función. Unas manos intentan taparlos, pero esta vez es el momento de escucharse. Te mirás en el espejo y tratás de sonreír. Es tan difícil que te resignás a estar en una mala racha. Las hojas vuelan a medio tiempo, un paso detrás del otro, y parece que es fácil, pero tu piel te sigue, tu olor te envuelve, tus manos están perdidas y tus pensamientos se clavan como dagas. Tratás de hinchar los pulmones con un poco de aire frío, pero la angustia que acampó en tu garganta te dificulta la intención. Pensás que la cabeza es un lavarropa. Entra. Sería bueno meterla y que las ideas se acomoden de nuevo. Flashes de tu infancia te hacen llorar más adentro todavía. Te remordés los labios, repitiendo basta, pidiendo por favor que todo pase. Te abrazás solo y no podés entender nada, todo es tan efímero al fin. El sueño te anestesia y de alguna manera das las gracias dejándote llevar a ningún lugar. Platense, negro, obsceno, ritual, indio, sucio, arrabalero, orillero, río platense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero, rey, macho, varón, machista, compadrón, machista, compadrón, menasual, trifardo, barrial, sensen, infarnal, fantasía, esmo, fantasía, salón, cuarto, tradicional, nuevo, culo, lésbico, gay, cuando la típica empieza afinando, prepárense para el momento que el referee toque el pito. Prepárense. Si el viento del jardín trae el olor a menta, prepárense. Al apagarse la luz, cortado el circuito, prepárense. Pero si el frío que durmió los pies llega a las rodillas, prepárense. En el momento que se acabaran las voces, una garra oprime el alma. Prepárense. Prepárense para cambiar. Prepárense. El violín desnuda su arco. Suena y no se oye. Logia Mistonga. Yo también, como todos, un día tenía dinero, amigos y hogar. Nunca supe que había falsía, que el mundo sabía también traicionar. Pero cuando a mi vida tranquila llegó la primera y terrible verdad, busqué a todos aquellos que amaba y crueles me dieron ilusión que viviendo la tenía. mente, tembló entre la gente y pura siguió. Ilusión, hoy te busco y no estás. Ilusión, no te puedo encontrar. El pasado sucumbe aterido, temblando en el frío de mi vida actual. Los años pasando y pasando me están reprochando porque no hice continuación, todo bien, don Florencio, ahí. Seguimos grabando. Bien. Subí un poquito la voz en mi retorno. A continuación, entonces, otro Flor de Tango, o sea, Tango Tango. Creo que uno de los dos o tres primeros tangos que escuché y que sé que al maestro es uno de los que más le gustan. ¿Puede ser, maestro? Sí, me sensibiliza mucho. Muy bien, lo que habíamos arreglado entonces. Hacemos silencio y se viene este Flor de Tango. Llevo como abrojito prendido dentro del corazón una pena porque te fuiste ingrata del nido y a mi vida tan serena condenaste así al dolor. Nunca podré arrancar de mi pecho, nunca, el abrojito punzante y ando por todo el mal que me has hecho, con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. No sé por qué te alejaste de mí, si te adoré con creciente fervor. No sé por qué me engañabas así, sin demostrar tu desamor. Con tu querer yo era un hombre feliz, y nunca pensé que esta ardiente pasión sería el puñal que me habría de abrir esta herida de mi corazón. Quiero que en tu vivir errabundo sepas que triste y enloquecido vago por los senderos del mundo, con recuerdos que han prendido como abrojos de cardal. Pido que alguna vez tropecemos para saber si al fin has hallado todo lo que inconsciente has soñado, y después al fin podamos volver cada uno a empezar. No sé por qué te alejaste de mí, si te adoré con creciente fervor. No sé por qué te engañabas así, sin demostrar tu desamor. Con tu querer yo era un hombre feliz, y nunca pensé que esta ardiente pasión sería el puñal que me habría de abrir esta herida de mi corazón. Eran dos en esa cueva ya sin luces, encendiendo brasas en la oscuridad. Se acodaron sin hablar y sin moverse, enterrando en el pasado la verdad. Y volveremos a vernos paso atrás cada vez que se huele por el aire la jugada, el apuro en marcar cuatro y correr. Para tomarse el palo, hubo hazañas, biografías, pero fue descartada la del box. Solo les queda aguantar este silencio de perder. Y volveremos a vernos un paso atrás cada vez que se huele por el aire la jugada, el apuro en marcar cuatro y correr.

va a ganar. Bueno, mis tongos, qué recreo nos hemos tomado. Sí, estuvo buenísimo. Sonaron otras yerbas rockeras. Allá rectificamos con Noches en Soledad y Un Ser. Y después volvimos un poquito más para acá, para el tango, ¿sí? Escuchaban en la voz de Cristina Vanegas, Prepárense, acompañada de Ubaldo de Lío. Después sonaba Gisela Magri en esta mezcla que hace entre el tango y la samba, haciendo Indiferencia y Filosofía. El Chino Laborde, junto a Dipi Kitko, hacía... No, dije, me están hablando. Yo quiero contarles a ustedes que a mí me están hablando. Lo dijo Kitko, mal a propósito. Kitko, Dibitko, el Dipi. Haciendo el abrojito, un saludo para Cipriana Martínez. Un fuerte abrazo acá en la logia. Tanturi, tanturi. Ahí más está, o menos lo mismo. Sí, dígalo. El Tape Rubín y el Chino Laborde hacían finalmente en esa tanda la despedida. Estuvo buena. Estuvo lindo. ¿Sí? Les cuento algo de Cristina Vanegas. ¿Por qué Cristina Vanegas? Porque ha sido una actriz muy comprometida en todo lo relacionado a derechos humanos, expresión popular y artística. ¿Sí? Cristina nacía en Buenos Aires. Estuvo casada con Alberto Fernández de Rosa y es la madre de otra actriz. Además, tiene una amplia trayectoria en la formación de actores. ¿Sí? Y en la promoción de la libertad, sin límite entre el escenario y la vereda. Qué bueno. Sí, es una grosa, Cristina. La verdad que sí. Sí, sí. Bueno, y también, ahí que la acompañaba en la guitarra, Ubaldo de Lío. Ubaldo de Lío, un poco mayor que Cristina, nació en 1929. Dicen que despertó del letargo a la guitarra de aquellas épocas. En 1957 formó un dúo con Horacio Salgán, en donde se cuenta que usaba la guitarra española con amplificador. Unos rockeros ahí ya, también, ya la ¿no? Con el ampli, claro. Ahí. Y participó del Quinteto Real, colaboró con el sexteto de Salgán y finalmente formó parte del cuarteto de Aníbal Troilo. Bueno, grabaciones que se pueden nombrar Vení Cholo, El Muchacho del Camión y De Gardel a Pichuco. Mira, me hizo acordar, hay un programa acá en Radio Nauta que se llama De Goyeneche a Tarantino. Exactamente. Bueno. Recomendable, ¿no? Dan un pantallazo a los chicos de infinidad de cuestiones. ¿Qué? Para hacernos pensar. No tengo ni idea el día y la hora, pero lo pueden buscar en radionautafm.wordpress.com. Ahí tienen audios de los programas, tienen la programación semanal de Radio Nauta y bueno, y las noticias más relevantes para medios populares como estos de ser publicadas, ¿sí? Ahí también se va manteniendo actualizada la información. Los programas de la logia también que no pudieron escuchar están todos ahí. Están, sí. Escuchen. Sí, amigo. Bueno, me quería contar algo. Usted, hay una fiesta. Hay fiesta. Vamos a hablar de una fiesta. Hay fin de semana que se trae de todo. Llévenlo con de calma. Todo. Sí, sí, es verdad. Llévenlo con calma. Para los que arrancan temprano, mamá. Una de las fiestas que hay es la fiesta del Campito. Sí. Que es en el Club Forever. El Club Forever está en 116, 62 y 63. Esto vendría a ser el 19 de octubre a las 21:30 horas. Una fiesta que va a haber bebida, parrilla, sorteos, proyecciones, precios accesibles. Está bueno. Siempre hay. Y va a haber bandas en vivos. Los Impecables. ¿Quién toca? Sí. La Chicharra y el Manijazo. El Manijazo. Cierra el Manijazo, muchachos. Buena fiesta, no tengo ni idea cuánto está la entrada. Pero bueno, ya anunciamos para el 19 de octubre, ¿no? Tal cual. En el Club Forever acá, en La Plata. Fiestitas que hay por todos lados. Uh-huh. Este fin de semana. Fiestitas que hay por todos lados, cuenta entonces. Fiestitas que hay por dos lados. Nada, otra, no, pero es verdad, este fin de semana se las trae así como por distintos lados. Uno puede tirar lo que le interesa a uno, pero hay distintos lugares para meterse y sí, ver, sí, y ver la oferta la variada, información. Sí. Algo que me interesó a mí, que es el jueves 10, este jueves 10, toca Alto Bondi en Ciudad Vieja. Alto Bondi es una banda tanguera que se dedica a hacer arreglos propios. Está a quien le gusta y a quien no. Está bueno lo que hacen. Hacen arreglos propios, hacen temas propios. Nada, una opción más. Ahí en Ciudad Vieja. En 17:71. Bien. Eso para este jueves. Esto es para este jueves a las 21:30 horas. Bien, también hay un ciclo, ¿sí? En la enseña de las tres ranas. Sí. Jueves Manso. Llama, bueno, bien. Son vio estas alternativas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Jueves Manso, que creo que arranca a las 10 de la noche o 9, también es a la gorra. Y la particularidad que tiene ese ciclo es que el micrófono está abierto. Apa, micrófono abierto. Entonces, el que quiera. Jueves para elección. Vamos, podemos ir a decir algo. Claro, dentro de las elecciones del jueves también está el Olga Vázquez con su práctica del Olga, sí. Que es también libre y abierta. Con una clase previa de Ramiro Nievas, esto es a las 20:30 horas la clase. Ramiro Nievas votó no a Miguel no Mateos. No a Miguel Mateos. Y a César Banana también. Dijo que, César Banana dijo tampoco. Que César Banana tampoco, bueno. Puso un no así, desapareció de la radio. Del Facebook. Bueno, nada, Ramiro da la clase previa a las 20:30 horas, a las 10 arranca la práctica, que es a la gorra también, todo el espacio siempre es a la gorra. Nada, vengan a disfrutar, sí, a disfrutar claro. De la comida, de la bebida, como todos los jueves estamos acá, está abierto para todo el mundo. Y además el Olga en primavera tiene este patio. Tiene este patio, ¿no? Muy lindo para disfrutar. También. Ahí tenemos que pelear ahí para ir para afuera. Para estar jueves. En el patio. Sí. Y bueno. Ya vamos a estar. Sí, claro. Arreglamos todo acá. Arreglamos. Sí, sí. Todo se puede charlar. Todo se habla, amigo. Es verdad. Es como todo se habla. Quizás el cuarteto Rica Cosa nos pueda contar algo o no. 10 segundos de madera, vale. Thank you. horas. Por Radionauta FM 106.3. 10 segundos de madera, dale. Ahí sonaba el cuarteto Rica Cosa con Candombe. Descolonizamos bailando y compartiendo el círculo sagrado. Genocidio, exterminio, explotación, violación. El 12 de octubre no hay nada que festejar, ¿no? Desde las versiones oficiales con las cuales muchos hemos sido educados en nuestra hermosa Argentina. Lo oficial. La versión oficial. Les tiramos la otra data. ¿Saben qué se festeja? Se llama así, el Día de la Cultura Afro-Argentina. Bien. A las 19 horas, La Cabunda, agrupación afrocultural, junto a La Dominga, el Yay MC y el ballet Cabo Verdiano, haciendo oro negro, ouro preto. La propuesta es romper la invisibilidad. La Cabunda va a estar organizando este Día de la Cultura Afro-Argentina en el Centro Cultural Vieja Estación de la ciudad de Ensenada, en la calle Sidoti, entre Alberdi y Cestino. Bien. Es un buen... Un lindo lugar. Es un buen lugar. Es un lindo lugar. Claro que sí. Estuve ahí. Sí. Lindo lugar, lindo lugar. Ah, ¿lo conoce usted? Sí, sí, lo conozco. Caímos así también a una de estas reuniones, festivales que hacen. Muy bueno. Gente muy amistosa. Claro. Lindo por ahí, como acá, como en el Olga, así, puerta abierta. Está bueno estos que proponen ellos también de romper la invisibilidad. ¿Sí? Y nos tiran tres herramientas. La conciencia, la visibilidad y la cultura. Bien. Así que bueno, chicos, acuérdense, a las 7 de la tarde, el 12 de octubre, vamos a estar en Ensenada, seguramente una parte. Bien, lugar para visitar. De nos, sí, anda sí, por sí, ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Como decíamos, de todo para hacer. De todo para de hacer. De todo para hacer. Amigo. De todo para hacer, amigo. Les tendríamos que decir, agarren así la lapicera, ¿viste? Y anoten. Y el papel y, o busquen y en la compu. También. Busquen claro. en la compu porque. Nada, se las trae. Bueno, hablando de buscar en la compu, algo usted mencionó el taller acá del Olga. Sí. Va, usted, ¿viste? ¿Usted cómo anda? Tira como yo, muy bien. Claro. Bueno, tienen información de la movida platense ahí en www.tangoenlaplata.com.ar, ¿no? Ahí bien. Hay una agenda, hay lugares donde se puede ir a bailar, milongas, y también distintas clases. ¿Sí? Es y, verdad. Y ofertas de la sí, movida. Sí. Hay toda una información copada que sí. Nada, es entrar al sitio y buscar lo que tiene ganas uno de hacer. Tal cual. Bien. Hay cosas para hacer, muchas. Uh-huh. ¿Algo más? Sí, ¿qué sé ¿Algo yo? Más? Este fin de semana también sí, está el encuentro de Candombe La Plata, Río de la Plata. Ah. Por un lado, porque hay como distintas cosas la de Candombe. Plata, la Río Plata, de la Río Plata. De la Plata. Esto es un encuentro de Candombe a nivel nacional que se hace todos los años. Se viene haciendo en distintos lugares del país. Este año es en La Plata. Específicamente en Punta Lara. En Punta Lara. En Punta Lara. Con el río. Sí, en la sede náutica del Jockey Club. Uh-huh. Ahí costeando para el lado de Boca Cerrada. Costeando el camino uno se encuentra la sede del Jockey Club, ahí al toque se la va a cruzar porque es wow, Jockey Club. También en Punta Lara. También en Punta Lara. Es 12, 13 y 14. Nah, ¿tres días? Son tres días. Son tres días, está no. bueno, hay una organización recopada. El lunes es feriado. Exactamente. El lunes es feriado. Exactamente. Estaba como cayendo, ¿viste? Sí. 12, 13 y 14 de octubre. Entonces. Exactamente. Nada, está bueno. Está bueno, es una opción. ¿Y se podrá ir a acampar, por ejemplo? Se puede ir a acampar, ¿no? Exactamente. Para estar tres días, toda ¿sí? la gente que viene, porque viene gente del interior del país, de distintos lugares, van a acampar en ese lugar, se concentran en ese lugar, van a tocar candombe como todo, pero se comparten distintos fuegos, que está muy bueno. Una hippieada re linda para sí, hacer. Encuentro nacional. Encuentro nacional, está re bueno. Está re bueno. Está re bueno. Ahí con el amigo visitamos uno en Córdoba. zarpadas, 500 personas, una cosa así, o más, no sé, pero una cosa así. ¿Candombe Publio? Exactamente. Candombe Publio. ¿Exactamente qué, amigo? Porque nos hablan por el oído. Sí. Pero nada, está bueno, se autogestionan, pagan una movida muy mínima, es lo que pagan. El año pasado fue, o el anteaño pasado, fue una cosa de 50 pesos, por ejemplo, para solventar los 3 días. Acampe, comida, y después se organizan en comisiones, como todo, comisiones de limpieza, de cocina, de esto, del otro. Y está re bueno, porque aparte de integrar un grupo gigante de gente, es colaborar con esa misma función. Está re lindo. Se la pasa bien, entonces. Se la pasa re lindo. Una opción para ir a visitar en Punta Lara, ahí escuchar mucho candombe. Y si quieren fueguito y estrellas de noche con carpa, los también orígenes. Está. Exactamente. Sí, amigo. Tenemos otro audio, ¿no? Otro audio fusionado con música. Osvaldo Bayer, ¿sí? Que nos ha visitado también. Varias veces. En más de una oportunidad. Nos va a contar una historia acerca del encuentro de Arbolito y General Rauch. ¿Sí? Va a sonar también después Tonolek y Manu Chao. Vamos a empezar entonces a escuchar Osvaldo. Atentamente, amigo. Bien. Yerba. Otra yerba. Otra yerba. Logia Mitonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otra yerba. Otra yerba. Y otra yerba. Otra yerba. Otra yerba. Yerbas. ...1826... el gobierno argentino del demócrata Rivadavia, como es designado actualmente, contrata al coronel prusiano Rauch, como dice textualmente el decreto, para eliminar a los ranqueles. ¿Por qué eliminar a los ranqueles? ¿Qué mal habían hecho los ranqueles? Esos indios hermosos, pobladores de esa inmensa pampa. Y va a llegar el coronel Rauch, y hay que leer sus partes en el Archivo General de la Nación. Por ejemplo, dice: hoy 26 de enero degollamos a 27 ranqueles para ahorrar balas. Qué occidental y cristiano. Los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Claro, porque para venir a este mundo hay que tener sentido de la propiedad. El hombre libre no sirve. Y después, como si hubiera estado en un siglo adelantado, dice el coronel Rauch en su parte, en alemán, escribe, dice: los ranqueles son anarquistas. Fíjense qué sabiduría. Claro, si son anarquistas, la teoría de la libertad hay que eliminarlo. Y entonces va matando a la pampa argentina, va matando a sus habitantes naturales, hasta que de pronto surge un indio adolescente, lo llamaban Arbolito, y él observó que el coronel Rauch se adelantaba siempre a la tropa, como en esos cuadros antiguos con la espada señalando el horizonte. Y Arbolito lo va a esperar en una hondonada. Pasa el coronel europeo, le volea el caballo con las boleadoras y Arbolito le corta la cabeza. ¡Aplausos! Logia Mitonga. Telenoticiero. Si bien la comedia humana prodiga genocidios, desocupados, terrorismo y gente sin techo, vistos con el último cansancio moral del día, lo real escapa de su verdadera condición. Pelando papas o a la sobremesa son una idea posible, casi disipante del mundo que nos merecemos. Como es natural, después de un rápido recorrido de los lugares comunes de la desgracia universal, nos damos las buenas noches y dormimos para volver a mirar, siempre atentos a la programación. Telenoticiero de Osvaldo Ballina, final del estante. Osvaldo Ballina nació en la ciudad de La Plata en el año 42 y fue contemporáneo de otro poeta platense que se llamó Néstor Mux. Llegó un libro de Néstor Mux, allí, Perros Atados, de pura casualidad. Y en una de sus poesías le dedica a Osvaldo Ballina lo siguiente. Obligaciones. Para que la mediocridad no gane la insignificancia de nuestros espacios, con furia hermosamente inútil cuidamos que no se seque el árbol viejo de la luz. Eso le dedicó Néstor Mux a Osvaldo Ballina. Y antes de irnos a escuchar a unas encantadoras mujeres, quería compartir otra más de Néstor Mux, que se llama Fuego Interior. Como si se tratase de una puerta hacia la felicidad, aún continuamos haciendo caso al fuego interior que nos precipita. Y caídos, o extranjeros, o convertidos en nuestra propia condena, nuevamente ofrecemos un corazón sin excusas. Nos va a cantar Yusa y Tonolek. Logia Mitonga. Los martes de 8 a 10. Logia Mitonga. Logia Mitonga. De 8 a 10 de la noche. Por Radionauta. 106.3. De esa puerta que por las noches me mira, como invitándome a pasar al otro lado. La vida juega a las escondidas, pero me ha puesto esta vida. Cada entrada puede ser una salida. No sé si será el misterio del amor. Que llueve cantos en mi garganta, y mientras tanto pasa el tiempo igual que ayer. Soy testigo de mis recuerdos y al final quedará el intento, y el rocío hará un lugar de nuevo en mi jardín. Si me he perdido y te apareces, nube que escondes mi luna tantas veces, dime a dónde vas ahora, que de la añoranza. Para mañana. Igual que ayer, soy testigo de mis recuerdos y al final quedará el intento, y el rocío hará un lugar de nuevo en mi jardín. Si me he perdido y te apareces, La vida hacia fuego. Ella seguía enamorada de ciertas horas de la siesta, particularmente de un jardín, de una ventana, de determinado modo de respirar. Entretanto, la vida abría fuego, disparaba sus armas contra los que pueden hacer el olvido. La vida hacia fuego. Holber Martínez Borelli, La Plata también. Con los Cadillacs en la piedra escondida no hay nada que festejar. Nos despedimos de este programa 52. Gracias. Gracias Iván, gracias Fernando. Gracias Radionautas por estar ahí del otro lado y votar que no a Miguel Mateos. Nos vemos la semana que viene y que siga la primavera. Nos vemos la semana que viene. Ahí va. Un abrazo cordial le brindamos a todos en la noche triunfal. Les cantamos en coro. Sana.